Bañada por soles, tu negra cabellera, rociada por la espuma del río Magdalena, con el viento fuerte envuelto en la brisa, y su sed sedienta va por la ribera. Bañada por soles, tu negra cabellera, rociada por la espuma del río Magdalena, con el viento fuerte envuelto en la brisa, y su sed sedienta va por la ribera. Y cimbra, cimbra, tu cintura, olvidaste ya tu pena, piensa que eres cosa buena de tu vida costañera. Y cimbra, cimbra, tu cintura, olvidaste ya tu pena, piensa que eres cosa buena de tu vida costañera. Solas con su río amigo, cuando más te angustia una pena negra, trata de explicarle de tus amoríos, y en sumido llanto te ruega que vuelvas. Y encendió las velas y en el rancherío suenan los tambores, ritmos más antiguos, y en ruedas formadas con el griterío, hace así te llaman que te ves con ellos. Cimbra, cimbra, tu cintura, olvidaste ya tu pena, piensa que eres cosa buena de tu vida costañera. Y cimbra, cimbra, tu cintura, olvidaste ya tu pena, piensa que eres cosa buena en tu vida costañera. Buena de tu vida costañera. Y cimbra, cimbra, tu cintura,